cola muy larga. Cuando se te cae un diente, te trae un juguete. Tiene las orejas largas. Tiene un poco de pelo. Yo creo que es pequeñito. Te lleva los dientes debajo de la almohada. Te tiene que caer el diente para que venga. Te trae una moneda. Tienen vida. Tienen tornillos. Son de muchas formas. Tienen muchas piezas. En vez de tener sangre, tienen gasolina. Es azul. Pueden ser de muchos colores. Tiene pedazos. Tiene cabeza. Se puede hacer. No. Tienen ruedas. Bueno, algunos. Y tienen antenas. Tienen también alfombra de cuadrado. No. Tienen pilas. Porque tienen algunas cosas que tienen estrellas. Tienen cables. Algunos tienen manos. Algunos tienen claves. Algunos pueden funcionar con luz solar. También pueden ser con electricidad. Algunos tienen manos. Algunos tienen pies. Tienen un mando. Pueden tener ojos. O también pueden ir a control remoto. En los ojos, donde si le das a un botón, se enciende de color amarillo. Y también hablan.